¡Ey, qué primo! Tensa tu latitud, siente el sonido de nuestra plenitud. Somos el obús que retumba dentro del bombo. Procura hacer el asombro de cualquier multitud. No sobra la pulcritud y las ganas de hacer escombro. Entro botando ritmo al bambo hasta que las suelas te exploten. La vida me pone el resto y encesto cualquier rebote. Soy una de la pachanga, lucho porque esto se note. No me representa el chándal ni la variación de tus enfoques. Mi acción en el garito, mi misión es ser explícito. Represento la magnitud de la altitud del vicio. Todo exige un sacrificio que surcamos cuesta arriba. El bafle suelta sonidos que enganchamos con saliva. Llevamos la expectativa de ver un futuro estable, liarla con mi compadre. Preparando este desmadre, vete preparando excusas. Ya no hay perro que nos ladre. Andamos con la certeza de seguir siendo indomables. ¡Reza! Todo lo que sepas antes de saltar. Cualquier oración en esta situación cuenta. Lenta, sentirás pasar la cuenta atrás. Como en tu juicio final, los segundos se incrementan. ¡Siente! Todo el bombo y caja de este track. Todo el ritmo de este pack. Grabados con el entrack. ¡Siempre! Seguiremos siendo real para la gente. Marcándolo para el personal. Puro tiro entre las venas, nena. Prepara la cama, fabricamos pura crema al ritmo que suena este tema. Trata de ser el poema que llevamos entre las camas. Por mucho que lo trabajes, tarde llegará el mañana. Y así van, siempre sobran los que nunca están. Siempre sale lo real, lo que no pueden frenar en mi stand. Siempre vendo lo que puedo dar, con lo que puedes soñar. Ser la fuerza del pedal, lo normal. Puro estilo solo para lanzar. Traigo todo mi potencial, reserva para el personal. Muchos han tratado siempre de derrumbar lo que no pueden alcanzar. Pero no pueden con mi clan. Cuantas más equivocaciones, más lecciones y acciones por dar. Más ganas de aguantar, las fuerzas no se van ya. Hace tiempo que este menda calla. Ardo en esta falla editando la realidad. Nada falla en un directo cuando este menda se playa. Sé muy bien cuál es mi puesto y por esto siempre hago estallar todo lo que se interpone entre mi meta y la batalla. Por seguir luchando y rapeando por el que se calla. Reza todo lo que sepas antes de saltar. Cualquier oración en esta situación cuenta. Lenta, sentirás pasar la cuenta atrás. Como en tu juicio final, los segundos se incrementan. Siente todo el bombo y caja de este track. Todo el ritmo de este pack. Grabados con el entrar, siempre seguiremos siendo real para la gente, marcándolo más personal. Tengo que agarrar tu corazón con frases, demostró mi clase. Soy siempre uno más a vuestro alcance. Vengo como un panther, dispara por flashes. Traigo mi potencia reservada al que se raje. Vivo en un paraje donde el underground se expande, donde el rap se corresponde con la vida del cantante. Sigue estando al tanto, esto lleva su mensaje. El hábito nunca hace al monje, ni tu dinero al linaje. Cuantas más veces creas en ti mismo, más doblarás, más clavarás el ritmo, insisto. Sigo decidiendo por mí mismo. Lanzo mi palabra contra el mundo, contra todos los segundos en el disco. Listo, arranco el motor y despisto. Siento el calor de la explosión de un pistón. Listo, para sentencia al misto. Que enchufará el canuto en cada puto concierto con imprevistos.